Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. En la barricada de hoy día estamos con todo un personaje. Se trata de Fernando Untoja Choque. Él es economista, titulado en la Universidad de París 10, docente universitario, escritor, politólogo, político boliviano. Fue diputado plurinominal de Bolivia desde el 6 de agosto del 97 hasta el 6 de agosto del 2002, durante los gobiernos de Banzer y Jorge Quiroga. Fue candidato a presidente de Bolivia en las elecciones presidenciales del 93 por el movimiento Catarista Nacional, cuyo partido fundó él mismo, y actualmente es candidato a la vicepresidencia por el MNR para las elecciones generales 2019. Fernando Untoja, además, ha desafiado a debatir, por supuesto, al vicepresidente en aymara. Fernando, buenos días, gracias por asistir a la cita de Radio Deseo. No todos se animan. ¿Ah, sí? Buenos días a Radio Deseo como la fuerza vital del humano. Y es importante debatir así abiertamente. Fernando, ¿cuál es su ideología? Yo personalmente estoy muy desorientada de realmente quién es usted. A ver, dos cosas hay que tomar en cuenta. Primero, los países del llamado tercer mundo son grandes importadores de ideologías. Todos importó, todos los sistemas políticos, teóricos, filosóficos, económicos, absolutamente todo. Entonces, lo que se hace en África, en Sudamérica, es repetir lo que Occidente produce. Produce incluso la manera de pensar y de soñar, reproduce, mejor dicho. Entonces, acá repetimos, y además hay un gran problema. No se digiere las teorías, grandes teorías o sistemas filosóficos, sino simplemente se repite en base a manual. Y sobre eso se fundan las ideologías. Y sobre eso se fundan, también se arman las propuestas políticas o propuestas de sociedad. ¿Cuál es su ideología? Entonces yo dije, ¿dónde estoy? Yo estoy en Bolivia. Entonces hay que buscar qué es lo que es Bolivia. En Bolivia está lleno de aymaras, quechos, guaraníes y mestizos. ¿A quién ha pensado Bolivia? Para mí nadie ha pensado Bolivia. Entonces busqué... Fernando Untoja ha pensado Bolivia. He tratado de pensar y estoy pensando. Yo, entonces, María Galindo, he tratado de pensar y estoy pensando. Estamos de acuerdo. A mí no me diga que estoy importando nada. Pues estamos de acuerdo ahí. Estamos de acuerdo. Entonces, dije, señores, aquí, ¿dónde encontramos el pensamiento aymara quechua o el pensamiento aymara? Hay que buscar en las profundidades de la civilización nuestra. Simbolismos, relaciones, estructuras, la manera de vivir de la aymara, cómo ve el mundo de la aymara, cómo ve la relación entre hombre y mujer, y si la aymara es futurista, piensa el futuro o no piensa el futuro. Entonces, por eso encontré en el catarismo como el elemento fundacional de la sociedad aymara en la visión del mundo y del orden social. Es el catarismo. Usted no es catarista. No es Túpac catarismo, catarismo. ¿Qué es el catarismo, entonces, en dos palabras? El catarismo es... Según Fernando Untoja, claro. Es elemento fundacional y simbólico y constitutivo y estructurante del mundo aymara quechua. Eso está en los símbolos de la fundación de la sociedad. Es el catarismo. Bueno, es una manera de pensar... Es una manera muy general de responder, tanto que no nos da para mucho. Fernando Untoja, desde el catarismo, como lo ha definido usted, ¿es legítima una alianza con el MNR, con la ex ADN, que han sido básicamente masacradores del pueblo que vamos a ver cómo se lo va a llamar? Indio, indígena, aymara, quechua, veremos cómo se va a llamar, pero de esos otros que quiere usted representar. ¿Es legítimo aliarse con los masacradores con tal de estar en una candidatura que no tiene ninguna opción? Sí, hay que estar en escenarios políticos siempre así en el tiempo y en el espacio. ¿Qué tenemos ahora? Le pregunto si es legítimo. No, pero para poder responder es necesario pasar ciertos esquemas, contextos. Sí, pero responda, si no, porque si digo legítimo, ilegítimo, no tiene sentido la respuesta. Es obvio que para usted es legítimo, pero ¿no hay una contradicción ahí? No existe contradicción, ¿por qué? O sea, porque los masacradores de esos que invoca el catarismo son a quienes usted está respaldando, porque no encontraban a nadie mejor que usted. Eso es lo más grave. Le están dando un lugar de no de dignidad, sino de indignidad. Yo parto desde esa pregunta. ¿Con quién quisiera la gente que me alié para poder enfrentar la dictadura izquierdista que está llevando hacia Cuba o Venezuela? ¿Con quién? No, yo no deseo nada de usted. Yo no deseo más que venga a la radio cumplido mi deseo. No, eso es de acuerdo. Usted está acá. No es un problema de deseos, es un problema de contradicción ideológica. Usted ha dicho, soy catarista y estoy invocando las estructuras organizativas del pueblo quechua aymara. Así es. Más o menos, no sé si entendí. Está bien. Ahora, masacradores históricos del pueblo quechua aymara han sido y son, y probablemente serán, sus aliados políticos. Así explíqueme es. La contradicción. De acuerdo, no hay contradicción. Hay elementos comunes para enfrentar. No hay contradicción. Por lo menos acepte la contradicción. No, voy a aceptar. No nos trate de tontos y de tontas. A ver, en un escenario hay que hacer alianzas políticas. Porque la política tiene que dar respuesta en la coyuntura, en el momento. ¿Pero qué queremos de las alianzas? ¿Qué es una alianza? ¿Lo utilitario? ¿Lo ético? ¿Lo ideológico? En política hay varias cosas. Puede haber lo ético, pero fundamentalmente hay un pragmatismo para poder responder. O sea, es una alianza utilitaria. Para poder responder y frenar. Es una alianza utilitaria. Es utilitaria para poder frenar. Perfecto. A una alianza dictadura. Con el MNR es utilitaria. Lo interesante es preguntarnos, ¿utilitaria para quién? ¿Es usted más útil para ellos que ellos útiles para usted? Prefiero ellos ser, son útiles para usted para prefiero, sepultarlo. Yo prefiero que fuese útil para la democracia, para la libertad. Pero señor, usted no va a sacar ni 5 votos. ¿Cómo asegura así? Estoy segura. Sí, bueno. Está bien, cada uno, digamos, puede olfatear, puede prever las cosas. Bueno, pero usted no tiene base social. Pero ¿y por qué? De ahí deduzco que usted no va a sacar votación y que está, digamos, está practicando una alianza utilitaria nefasta. Puede ser una apreciación, no lo veo así yo, porque yo soy el actor y yo soy el que decido. Esa es la gran fuerza del mundo aymara. El mundo aymara no puede ser de que tiene que ir por acá o por allá. Tiene que decidir. Nadie está diciendo yo decido. Por dónde tiene por que ir. Decido. Por favor, bastaría más. Pero María, tú dices, eso es nefasto para ustedes. Es una alianza para utilitaria. Usted, evidentemente. Pero para mí no es nefasto. Bueno, vayamos a ver cuán nefasta o no nefasta puede ser. Yo quisiera que me explique usted, Fernando, porque además yo lo conozco a usted hace añadas. Sí, vine aquí desde la Facultad de Humanidades, pero... No creo. Bueno, yo creo que porque sí. Porque no estudié aquí. No, pero no como estudiante, sino como impulsor de lo que era el frente... ahorita no recuerdo, pero vayamos a lo que estamos. El debate. Fernando, yo quisiera que usted me explique. ¿Cómo categoriza el catarismo, el indianismo, el indigenismo y el Túpac catarismo? ¿Cuáles son esas diferentes vertientes y en cuál estaría Evo Morales? Bien, me va a dar tiempo si me interrumpe. ¿Cuánto le doy? A ver, tres cosas existen. ¿Cuánto tiempo quiere para eso? Porque hay que ir al punto. Unos 2-3 minutos. Perfecto. Tenemos indianismo, catarismo e indigenismo. Tres cosas tenemos. Y Túpac catarismo. Cuarto. ¿Qué es el indianismo? El indianismo es una pseudoideología elaborada por los colonizados de manera y respuesta visceral al colonizador. ¿Quién llama indio? El colonizador, ¿de acuerdo? Entonces los llamados o los apelados indios quieren reivindicar su condición de indio e imaginar a partir de ahí una sociedad justa, armoniosa, etc. Ese es el indianismo. El indigenismo, un discurso elaborado para juzgar, para proyectar sobre el colonizado, en tanto que indígena es propio del lenguaje de los franceses o ingleses para decir los indígenas del tercer mundo o los indígenas de los Andes. Discurso colonial y feudal manejado en los años 80, 90 por muchas ONGs. ¿Qué es? Discurso impostor para negar las identidades realmente locales. Ahí está. El catarismo. Más antes, el Tupac Katarismo. El Tupac Katarismo es gente que se reclama de Tupac Katari, al estilo trotskista, ¿no? Es decir, Lenin o Trotsky es el capo. Aquí en Bolivia también hay Tupac Katari, entonces somos seguidores de Tupac Katari porque es rebelde, etcétera, etcétera. Ahí está Víctor Hugo. El catarismo no. El catarismo es el pensamiento filosófico, político, económico y la práctica de los aymaras y quechuas, y que viene antes de los 500 años, no es invención actual. Entonces hay que buscar en Tiwanaku. Pensaba traer un libro, pero no lo traeré. Escribí sobre eso. Entonces el catarismo no tiene nada que ver con esas poses de tipo trotskista, marxista, leninista, de tener un personaje y llevar la bandera del muerto y reivindicar y afirmarse las cosas. Entonces, es las tres cosas. ¿Dónde lo ubica Evo Morales? Ha utilizado brillantemente dos minutos, capacidad de síntesis envidiable. Es indigenista. Don Álvaro es indigenista. Y los únicos indígenas que están en el poder son Álvaro, Quintana, Evo Morales. ¿Por qué? El indigenismo niega la identidad nacional. Sin embargo, Evo Morales ha hecho pintar un retrato así tipo Ken, pero de piel morena, y tipo Barbie de piel morena. A la Bartolina Sisa y al Tupac Katari están en la Asamblea Legislativa Plurinacional y reivindica a Tupac Katari una, otra y otra vez. Reivindica al estilo marxista. Porque no tienen argumento filosófico político los masistas, no pueden sostener nada. Entonces se apoyan en símbolos. Por eso se disfrazan todos los días cuando inauguran canchas, tanto Álvaro como Evo. Esa ¿Por qué la necesidad de disfrazarse? Ah, porque es la mejor manera de presentarse para decir que está cerca del indígena. Hablan del indígena, por ejemplo, y como el indígena no tiene lengua, no tiene cultura, no tiene nada, estos señores no saben ninguna lengua indígena porque no pueden aprender. Pero otra cosa es el mundo aymara. ¿Hablan aymara? No hablan aymara ni quechua hablan. Y además la han eliminado del requisito para ser postulante a candidato o candidata. Han eliminado los idiomas llamados nativos, llamados, en fin, ya no sé cómo llamar qué. Entonces, Fernando, usted habla de presupuestos filosóficos precoloniales. Así es. Nómbreme cinco. A ver, primero, el orden de las cosas, ¿qué es? Pacha. La noción de pacha. ¿De acuerdo? El aire. La rivalidad entre los humanos como elemento constructor y graficador del espacio y del tiempo. Tres importantes. Sobre eso podemos tomar otros elementos. Por ejemplo, la reciprocidad o complementar. Esas cosas son derivados. Absolutamente universales. Por eso, son derivados. Son condiciones. Hay reciprocidad en todas las culturas y hay complementariedad. Pero ya dije bien claro, derivados. Derivados de la rivalidad. Bueno, me ha nombrado tres. Además, muy así, por aquí pasó. Fernando, ¿qué piensa usted de la despenalización del aborto? A ver, pienso... Así, ahora sí tiene 30 segundos. 30 segundos. Nada de mucho speech. Yo pienso, 30 segundos. Yo pienso que se debía despenalizar en casos demasiado graves. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los casos demasiado graves? Ya está despenalizado en los casos de violación. Estoy diciendo, la decisión de ser madre o no, ¿de quién es? Es del ser humano. ¿De la mujer o del hombre? De la mujer y del hombre. Los dos son responsables. No, el hombre es irresponsable del cuerpo de la mujer, entonces, y eso es una realidad histórica. Pero también entonces... Y eso es una realidad histórica, Fernando. Vayamos por lo siguiente. Los dos, en el caso de que han tenido, han concebido un hijo, los dos son responsables de compartir el deseo. No puede pero ser, claro. Hermano, pero es que eso no sirve para hablar de cómo está circulando la sexualidad, el sexo y las relaciones sexuales en la sociedad. Nadie tiene relaciones sexuales o las relaciones sexuales no están circunscritas a una relación de pareja estable. Pero, ¿quién les lleva entonces a tener relaciones si no es el deseo? Por eso, entonces. Pero no es el deseo de ser padre ni de ser madre. Pero justamente. Es el deseo erótico sexual, punto final. Por eso. Ese deseo es legítimo. Los dos son responsables, son legítimos, pero son responsables los dos. Bueno, ¿despenalización sí o no? Yo estoy de acuerdo con la despenalización. ¿Irrestricta? No, es restricta, no. ¿Cuál es la restricción que plantea? Porque si no. ¿Cuál es la restricción que plantea? Hay que ver casos muy graves. Las violaciones, eso sí. Ya está logrado eso, señor. Ya. Puede ser. Otro de que el papá o la mamá. Es legítimo que una mujer no quiera ser madre y desee abortar por 25,000 razones que tienen que ver con que está haciendo su doctorado, que tiene que ver con que es pobre, que tiene que ver con que no desea ser madre en relación al hombre que ha engendrado la guagua, que tiene que ver con que, cualquier razón existencial. Parece bien el planteamiento, parece bien, pero no es tan simple la cosa. Porque la cuestión del deseo y de la procreación y la responsabilidad de ambos. ¿Qué dice su código aymara quechua sobre el aborto? No existe aborto en el mundo aymara. ¡Ja! Es que a mí me encanta. ¿Te acuerdas precolonialmente de lo que conviene? No estoy hablando hacia la gente. Es decir, los indigenistas, indianistas, cataristas y tupac cataristas. Uh-huh. Se acuerdan de lo precolonial en lo que les conviene. Y no se acuerdan de lo precolonial en lo que no les conviene. Definitivamente, ese era el colla suyo, era el territorio de la medicina, y aquí existían métodos de aborto precoloniales. Ya, ¿sí o no? A ver. Compañero, bien, por favor. Compañero, usted ha dicho. Honremos la verdad. Por eso. ¿Cómo es? Yo digo que no existe una ley, pero sí existen medicinas. Si existe medicinas, claro, existe una ley de claro, hecho, porque ¿qué es la ley? No es la ley que está escrita, si existe el conocimiento, existe la práctica y la necesidad. Si está respondiendo usted por mí, ¿qué puedo hacer? Es una discusión. Por eso, está respondiendo usted por mí, ¿de acuerdo? Discutiremos. En el mundo aymara, ¿qué existe? Las señoras ancianas saben cómo protegerse, cómo deben protegerse las mujeres. Existe N plantas. Perfecto. Incluso para abortar. Que quede claro. Continuamos preguntas. No estoy idealizando para nada. Así que no me mezcle. A mí me parece eso una maravilla. A mí me parece porque eso. Si me mezcla con los indigenistas, no estoy de acuerdo. No, bueno, lo que pasa es que yo estoy bastante sorprendida de la cantidad de conservadurismo y que hay en todas esas esferas. Fernando, ¿qué piensa usted del fundamentalismo cristiano que se ha asentado primero a nivel rural, capturando prácticamente al movimiento indígena campesino del altiplano, al movimiento, o no le llamaremos indígena campesino, pero al movimiento de los ayllus del altiplano, al movimiento amazónico, de los pueblos amazónicos? El fundamentalismo cristiano lo ha capturado de manera impresionante. Quisiera que me explique cómo ve usted el fenómeno del fundamentalismo cristiano y toda la prédica de extirpación de idolatrías que hacen contra precisamente la Pachamama y los ritos ancestrales. Primero, pero no es una cosa de acuerdo. No hablemos ni de indígenas, ni indios, ni nada. Hablaremos de los aymaras y que es una realidad. Eso después es... vamos a ver cómo hacemos. Ya. Perdón, le he topado sin querer. Ahora. Entonces, yo, por ejemplo, como aymara, no soy católico ni cristiano. Primero. Segundo. ¿Cómo es el pueblo aymara quechua? Llevaremos en esa especie de paganismo en el sentido definido como religión del agricultor, no en el sentido de pagano, en el sentido cristiano. ¿De acuerdo? Toda sociedad tiene sus creencias, que las creencias son mundos imaginados, construidos por ellos mismos. Esa es mi manera de ver, y así pienso, y a la imagen es así. Pero lamentablemente, ha llegado el fundamentalismo primero católico, con la Inquisición y la exhibición de idolatrías, todo eso. Luego llega hordas y hordas de cristianos. No estoy para ganar votos, yo estoy para defender mis ideas en esta candidatura. ¿Dónde voy? Ha llegado como hordas. Votos para, no puede ganar. Para, es por, que por, está por, ahí por, ha escogido por, bien. Porque por, usted no por, tiene opción de ganar por, votos. Por eso, ahora, vayamos. O sea, solamente pero puede perder que, votos. Pero el debate tiene que cuestionar nuestra sociedad. Bueno, vayamos al fundamentalismo. ¿Qué piensa? Son hordas de gente que ha convertido la religión en negocio. ¿Y por qué la capacidad de captura? Porque hay una captura muy evidente. ¿Por qué existen más cristianos o sectas cristianas en el tercer mundo y en Bolivia y no en Europa, por ejemplo? Porque es más fácil atrapar a la gente que tiene crisis de identidad, que tiene problemas económicos, que ha perdido en ese choque cultural su propia identidad. Entonces han comenzado a atacar, han comenzado a englobarlos, a atraparlos y a someterlos. ¿Qué hay que hacer con estas iglesias fundamentalistas cristianas, con estas sectas, incluyendo la iglesia católica, que estoy totalmente de acuerdo? Hay un fundamentalismo católico que inició el proceso de extirpación de idolatrías. ¿Qué habría que hacer? Porque Evo Morales ha hecho pacto político utilitario. Don Víctor Hugo también. Víctor Hugo Cárdenas ha hecho pacto político utilitario y nefasto. Y vamos adelante porque significa un pacto que me garantiza un, digamos, un universo de votos. Uh-huh. ¿Qué hay que hacer según Fernando Untoja? Controlarnos, regular. Porque la gente que hace prácticas religiosas tiene que educar a la gente, pero no intoxicar ideológicamente. Por ejemplo, hay N radios cristianas y canales de televisión. Solo hablan de Dios todos los días y a cada hora, todos los días. ¿Eso qué es? Es intoxicación. La gente necesita conocer ciencia, cultura, el mundo, y los medios tienen que apuntar a eso. Y entonces el fundamentalismo, ¿qué es? Es mantener en la ignorancia a la gente, sometido, y debilitarlo ahí y fácil, de ser fácil controlado. Pregunta, Fernando, ¿por qué usted es capaz de aliarse con el MNR y no con el MAS? ¿Por qué odia más al MAS que al MNR? El MAS son otros opresores que intoxican, que alienan a la gente. Y el MNR, ¿no? Un ratito. Con el socialismo que no existe ni ellos conocen. Cuando no hacen creer a la gente de que no va a haber explotación, que el proletariado va a mandar en el mundo, esa es pura impostura. El izquierdista en Bolivia ha optado el camino... ¿O le gusta más la derecha que la izquierda? Dígame nomás. Pero yo no hablo en términos dicotómicos, María. No, pero primero. La pregunta es que estoy... Si, yo, si vamos así, ya no, pues Fernando, ya no funciona Fernando, nuestro debate. Fernando, bueno, nuestro debate va a ser siempre eso, un debate accidentado. La pregunta es, ¿por qué se alía con los nefastos del MNR y no se alía con los nefastos del MAS, que en términos utilitarios, aliarse con el MAS reporta más beneficios que alarse con el MNR? ¿A quién reporta más? A usted, pues. Pero yo no busco beneficio. Entonces, ¿para qué se alía? Para discutir, para hacer una alianza. Usted ha dicho que es una alianza utilitaria, o sea que le va a servir para, le serviría mucho más el MAS que el MNR. Ya tiene usted un presupuesto. ¿Usted cree que yo estoy yendo para ganar espacio o dinero? No va a perder. No, pero voy a ganar. ¿Qué va a ganar? El hecho de que me haya dado hoy un debate. Yo siempre yo estoy discutiendo, pero yo soy la más adicta a la discusión que hay en esta sociedad. Por momentito, lo que a mí me interesa es romper esquemas de pensamiento discriminatorios, racistas y prejuiciosos. ¿Por qué salía más con el MNR que con el MAS? Porque prefiero estar, como ustedes llaman, la derecha, que con la derecha, que con impostores. ¿O le gusta más la derecha? Yo soy hombre de derecha. Ajá, perfecto. Hemos llegado al punto claro. Definido. Yo soy hombre de derecha. Eso quiere, yo soy hombre de derecha. Sí, es muy evidente. Claro. Estamos con Fernando Untoja y aquí yo quiero correr un velo que es muy importante. La idea de que lo aymara quechua pertenece al campo de la izquierda es un no mito. Es, así es. Es un mito. Hay un abanico ideológico muy complejo. Eso habla Aguilar, dice eso. El ministro Aguilar habla así. Imagina así. Hay un abanico muy complejo ahí adentro que usted lo representa con mucha fuerza. Fernando, Vayamos ahora a la cuestión de la homosexualidad. La relación entre mujeres, la relación entre hombres, la transexualidad, un hombre que luego se revierte a mujer, una mujer que se revierte a hombre. ¿Cuál es la visión que tiene usted desde esta su visión catarista? Si me permite, siempre hay que dar elementos, pasos previos. ¿Cuánto tiempo quiere? Quiero 2 minutos y medio. Perfecto. ¿De acuerdo? El humano es un ser de deseo, y con el deseo produce cosas artificiales, antinaturales, es fundamental. Entonces no se puede limitar al hombre de no desear. Desea construir, desea tener dioses, desea ser Dios, y desea el hombre ser mujer, y la mujer desea ser hombre. Hay que entender el sentido, y la sociedad tiene que aceptar al hombre de deseo que quiere eso. En esta época, como se desmorona la religión, entonces la creatividad y la innovación se da en base al deseo humano. Si el deseo es humano, entonces ¿por qué tenemos que condenar? ¿Por qué tengo que escandalizarme? En el mundo aymara existe la misma cosa que es el deseo. Hay causas, ¿cierto? Viven en la sociedad. En algunos momentos discriminado, en otros no. En otros tomados como un bufón, pero están ahí. Entonces yo no estoy defendiendo al mundo aymara, sino desde mi punto de vista, es de que es producto del deseo humano. Yo personalmente, en el diccionario de Bertonio, que es el primer diccionario de la lengua aymara, he encontrado 7 derivaciones para hombre que van en combinaciones con atributos femeninos, y 8 derivaciones para mujer que van en combinación con atributos masculinos. Lo cual que quiere, nos está demostrando que son situaciones y lugares sociales reconocidos por el mundo aymara antes de la colonia. Por eso yo le explico. ¿Quién puede ir contra el deseo constructor de cosas artificiales, antinaturales? ¿Quién? ¿El humano mismo puede ir contra eso? No, señores. Todo humano, varón, en algún momento ha deseado ser mujer. ¿Es su caso? Todo, digo. Yo pienso que sí. Toda mujer también ha pensado, ha querido ser hombre y poseer a una mujer. Bueno, estamos con Fernando Untoja, catarista. Fernando, ¿qué piensa usted del servicio militar obligatorio? El servicio militar obligatorio está sustentado especialmente sobre quechua aymaras, tupi guaraníes, etcétera, etcétera. Los blancos mestizos urbanos de clase media no van, los repudian. Y, bueno, hay una serie de dinámicas racistas, homofóbicas, machistas dentro del servicio militar obligatorio. ¿Hay que abolirlo? ¿No hay que abolirlo? ¿Hay que sustentarlo? ¿Por qué? ¿Cuál es su posición? ¿Me da 2 minutos? Le doy 2 minutos, claro que sí. El Estado boliviano es algo ajeno a los aymara quechuas. El aymara quechua no iba al servicio militar cuando se constituye el Estado importado. No iba. Y la guerra del Pacífico han regalado a Chile porque no han participado los aymaras quechua, estaban fuera. Después del 53, se va, un poquito más antes, se va a instituir de que vayan todos de manera obligada. Entonces, fue a la guerra del Chaco, y después se vuelve una tradición de que la aymara quechua tiene que ir al cuartel. Yo me opongo, yo fui al cuartel, me opongo, debía ser voluntario ese militar. Porque no sirve para nada. ¿Qué se aprende allá? ¿Qué se aprende allá? Se aprende nada, más bien se intoxica. Y como el Estado boliviano no está hecho por nosotros, es una estructura política importada que se superpone, entonces nosotros somos víctimas del aparato del Estado y del órgano que se llama Fuerzas Armadas. Yo para los jóvenes planteo que debía ser voluntario. Se gasta tanto dinero, no se forma la gente, solamente se dice que sale formado con ética y moral, y todo el que va al cuartel hace alarde de que ahora es hombre o es patriota. Es mi posición. Bueno, sin embargo, parece ser parece ser, y yo no creo que me haya nacido esto con el 52, porque ya la Guerra del Chaco supuso el sacrificio. O sea, ¿quiénes fueron los que pusieron la sangre en el Chaco? Fueron, pues, los aymaras, quechuas y otros pueblos del Chaco. Entonces, no es que se instituyó ahí, pero es hoy una fascinación, incluso de las chicas. El servicio militar obligatorio, por lo menos en el altiplano, es una hegemonía total. Se hace la fiesta cuando el chango sale, es como una carta de ciudadanía y una aspiración. Sí. Eso es bastante grave. Así es. Le conté esta anécdota para que nos sirva de elemento. Mis tíos años de la Guerra del Chaco. No había comida, no había armas, o bien morían en el desierto secándose, o bien morían en las balas de los paraguayos. ¿Qué han hecho? Contingentes de 100, 200, 300 han decidido, en una especie de asamblea en plena guerra, de entregarlos al Paraguay. Y se han ido. Como presos iban a tener comida, iban a trabajar, iban a tener agua. Decisión fabulosa y sabia. ¿Por qué? Porque a la Guerra del Chaco, ¿a quién se envió? ¿No han ido los oligarcas? No, por supuesto. ¿Han ido los aymaras? No, ahí, ahí no hay donde perderse. Es una decisión sabia salvar tu vida, por supuesto. Estamos con Fernando Untoja Choque, que es candidato a la vicepresidencia por el MNR. Los absurdos de la falsa democracia boliviana. Fernando, ¿le interesa a usted la descolonización o no le interesa la descolonización? Y si le interesa, por favor, dígame cómo la define. Me interesa a mí la descolonización, pero no como están planteando. Los que hemos sido colonizados tenemos que descolonizarnos, al menos aprendiendo tres lenguas extranjeras y conociendo el mundo y sabiendo navegar en el mundo. No tiene por qué uno amarrarse a simbolismos, a pequeñas frasecitas, a un pachama mismo. Eso es cuento, eso no es descolonización. Eso es la obra de la mentalidad feudal para oprimir a los aymaras y quechuas. La masúa maquella mayulla es la primera impostura, ¿está de acuerdo con eso? ¿Eso no es una ley impuesta por la Iglesia Católica? Sí, es tan impostura como la huipala. Exactamente, bueno. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso. Fernando, sobre el racismo, yo soy una persona que estoy contra el racismo de manera profunda. No es para mí un chiste. Es una causa de vida fundante de nuestra lucha. Ahora, yo personalmente he encontrado en esta lucha contra el racismo, racismo a modelo blanco, criollo, mestizo, si quiere llamarle los tres términos, y mucho resentimiento y adopción de las visiones blanco-criolla-mestizas por parte de esos otros y esas otras. Me gustaría que me explique cómo ve usted el racismo y cómo habría que enfrentar ese racismo. A ver, la sociedad boliviana es una sociedad fundamentalmente racista. Se trata de ocultar eso con algunas hipocresías. Son racistas, yo veo por todo lado racismo y cargado de N prejuicios. Los que han fundado el Estado o han hecho el Estado han fundado la causa del Estado, el aparato ideológico del Estado en base al racismo. Entonces, eso sus aliados son racistas. Son racistas, claro. ¿Y usted cómo lo lleva? No me voy no a... No le indispone, no, no le dan ganas, no, no, por lo menos, de vomitar. Felizmente no, por lo siguiente. Porque cuando uno ha pensado esas cosas, ve a la gente de otra manera. No actúa visceralmente. Supongamos que usted sea racista conmigo. No me molesta porque solamente pienso, entiendo cómo es usted y cómo actúa en esta sociedad y cómo manda a sus hijos al colegio. No, pero una chico. Cosa es un acto de... Lo mismo a mí me pasa con un acto de machismo. Me resbala como resbala una gota de agua sobre el nylon. Uh-huh. O sea, me resbala. Puedo condenarlo, puedo analizarlo, pero en el fondo me resbala. Bueno, pero otra cosa es aliarse con los racistas como está haciendo usted. No. Es que es una cosa muy diferente. Es aliarse en coyuntura política. Porque la coyuntura política sirve para dos cosas. Primero, necesita uno, como individuo, yo soy bastante existencialista, como individuo, derraman sus ideas en esa sociedad racista, discriminatoria. Pero hay mil maneras de derramar sus ideas. Por favor, Fernando, hay mil maneras sin necesidad de venderse a nadie. Es mi manera. Hay mil maneras, Otra cosa es aliarse. Es mi manera. ¿Le han pagado para ser candidato? ¿Para qué voy a recibir pago yo? Yo voy por la lucha ideológica y política, porque el país ¿De qué se sustenta usted, Fernando? ¿Cómo se sustenta? ¿Cuál es su sustento económico? Trabajo en la UMSA, no necesito ganar mucho. Trabajo en la UMSA, no uso auto, no me cambio de mucho de ropa, ando como me siento bien. Estamos con Fernando Untoja Choque, candidato a la vicepresidencia por el MNR y catarista. Me gustaría un análisis de los resentimientos que ubica usted al interior de ese universo que llamaría usted aymara quechua. Yo ubico muchos resentimientos y creo que desde el resentimiento no se puede construir. Y creo que el resentimiento es lo que juega más en contra de ese universo de sujetos que otra cosa. Existen dos cosas. Primero, existe la construcción del sujeto político a partir de la mentalidad feudal, oligárquica y criolla. El indigenismo es la construcción del sujeto político con lo que han llegado al poder Álvaro y Evo Morales. Bien. En toda sociedad colonizada existe resentimiento. Mientras no haya educación, mientras no se abra al mundo esa sociedad, va a conservar ese resentimiento. La colonización es un proceso traumático y va a seguir habiendo. Eso es lo que hay que superar. ¿Con qué se puede superar? Con debate, con educación y abrirse al mundo. El resentimiento no se supera con eso. Resentimiento no se supera con eso. Y yo tengo esta hipótesis, Fernando. Mi hipótesis es una hipótesis que más o menos le estoy trabajando, casi yo creo que es una tesis. Yo creo que están siendo las mujeres, el territorio donde ese resentimiento se está expresando de manera muy fuerte. Por ejemplo, en el modelo de mujer deseable y erótica, eróticamente deseable, es para el mundo aymara quechua la mujer blanca, rubia, Barbie, mejor europea, o cualquier estado estético que se acerque a esa mujer. Luego, una forma de uso y abuso de la mujer que no responde a esos patrones estéticos, como en una relación de vasallaje muy, muy fuerte. Entonces, yo veo que esos resentimientos se están expresando en el campo de la sexualidad y el erotismo de manera muy violenta. Eso se llama la canalización del resentimiento. Hay resentimiento de la mujer colonizada como del hombre colonizado. ¿Cómo canaliza eso en una sociedad contemporánea llamada postmoderna? ¿Cómo canaliza? Entonces, usted apunta a describir lo que es la canalización de ese resentimiento. ¿Existe? Yo le voy a decir una cosa, Fernando, y es una cosa que ustedes no se han despertado. Yo estaba ayer con el director de Pucara, que no me acuerdo ahorita su nombre, en un debate con Pedro Portugal, y Pedro Portugal estaba vomitando bronca, ¿no?, contra mí. De una manera súper violenta. No estamos ni de acuerdo, pero no tenemos por qué llegar a amenazarnos con pegarme en la calle. ¿Por qué? Porque las mujeres que usted llamaría, porque luego vamos a ver las denominaciones étnicas o políticas, que usted llamaría quechua aymaras, están en un proceso de emancipación no catarista, no indianista, no indigenista, sino feminista. Hay un proceso de emancipación económica, sexual, política, cultural. ¿Cuántas estudiantes tiene usted en la alumnas? Me parece genial ese argumento, porque no es nuevo eso. La mujer aymara, bajo su lógica de feminidad, ha ejercido fuerza en los ellos. La mujer aymara trabaja desde las 5 de la mañana hasta 12 de la noche. Mientras el tipo se rasca, y eso es emancipación, eso es vasallaje, eso no es emancipación, mientras el tipo se rasca. Claro, ella se levanta dos horas antes. No siempre. Eso es un valor, eso es vasallaje, compañero, claro. Mientras el hombre trabajara 8 horas, la mujer trabaja 14. Escuche la otra parte que viene. Las mujeres aimadas a sus maridos los tratan de empleados, les hacen trabajar. Les pagan sueldo. Hay que conocer el mundo, digamos, de la por favor, lo conozco. Vamos ahorita a Mujeres en Busca de Justicia. ¿Cuántas mujeres aymaras están haciendo la fila? ¿De dónde viene ese proceso? ¿De dónde es? ¿Cuál es el resultado? Ah, es colonialismo. No he dicho eso. Es que eso es lavarse las manos, Fernando. Está haciendo, lanzando términos que no estoy diciendo. ¿Cuál es el órgano de Estado? ¿Cómo funciona acá? ¿Quién produce y reproduce los prejuicios? ¿Quién? ¿De dónde viene? ¿Usted no? Hay que entender. ¿Usted no es un productor y reproductor de prejuicios? No, yo combato permanentemente los prejuicios. Fernando, por eso favor. Cuando me sorprende a mí, usted cuando se adelanta con términos, usted ya tiene un esquema de pensamiento trazado. Claro que tengo un esquema, eso, y usted también tiene un esquema. Eso, lo bonito es que yo lo explicito. Yo también, no soy pues una hipócrita. Pero yo le paro ahí, justamente. ¿Qué piensa de la violencia contra las mujeres? ¿Cómo se la explica usted? Es producto de todo ese caos social en que se debate nuestra sociedad. ¿Qué hay que hacer con un feminicida? Nuestra sociedad no ha tenido ideales de valores. ¿Qué hay que hacer con un feminicida? Ni en historia ni nada. Ahora, propusimos nosotros, y eso peleó en el BNS, cadena perpetua para los violadores. Le voy a contar un caso. Cadena perpetua para la gente que pega a la mujer. Le voy a contar un caso. Comunidad en Pucarani, lejos del pueblo. Mujer aymara, hombre aymara, niña aymara. Mujer y niña se van a dormir. Había fiesta. El hombre llega borracho y la mujer se despierta con los sollozos de su hija que estaba siendo violada por el hombre. Entonces la mujer se levanta, lo trata de sacar de la niña, y como no lo lograba, un hombre seguramente muy fuerte, él estaba borracho, agarra el guato del zapato, lo estrangula, lo logra desmayar, lo saca a la zanja y el hombre muere congelado. Es un acto de defensa. Así es. ¿Quién denuncia? Ella no podía llamar a la policía porque no hay policía en las comunidades. Ella no podía llamar ayuda porque es una casa aislada de otras casas. Sin embargo, la denuncian a ella los gilacatas de la comunidad. Y la compañera va por asesina a la cárcel de Obrajes. ¿Quién la saca libre? Mujeres Creando. Bravo. Mujeres Creando la saca libre por el derecho a la legítima defensa. La compañera es lechera, vuelve a su... ella y le ofrecemos, véngase con nosotras. Y la mujer nos dice, no, no, no. Yo tengo vacas, yo tengo tierra y voy a volver a ser lechera en mi comunidad. Compañera, corre un riesgo. No, yo lo voy a hacer. Hemos tenido que ir a la comunidad a explicar a la comunidad, señores, la señora ha salido libre, la que la toca va a ir a la cárcel. La comunidad ha aceptado, más o menos, porque incluso le impedían vender su leche. Ahora ya ella vende su leche nuevamente y ya está tranquila en su comunidad, en su tierra. ¿Cómo se explica usted ese hecho? Es decir, la violencia en las comunidades, en lo que usted llama a ellos, es una violencia extrema. Extrema. Muy dura. ¿Por qué la querían denunciar a la compañera? ¿Por qué la han llevado a la cárcel? Para que no haya el mal ejemplo. Porque ella era un mal ejemplo para el resto de las mujeres. Quisiera escuchar sus comentarios, Fernando. Tanto en los ayllus y comunidades como en el Alto, esa violencia extrema, es extrema. Entonces, ¿qué es lo que cubre o encapsula para que no se debele y salte? Justamente los prejuicios de una comunidad, de un ayllu arcaico mezclado con mentalidad feudal. Eso es lo que oculta. Porque cada ayllu quiere proteger a su gente de los malos ejemplos, entre comillas. Y entonces, por eso es que... De los ejemplos emancipatorios. Estoy de acuerdo. Bueno, pero entonces, a ver, indianismo, indigenismo, tupacatarismo y catarismo no dan una respuesta a la cuestión de la violencia machista contra las mujeres, sino que la justifican o la califican como colonialismo. Pero ¿y por qué has dicho el catarismo? Por eso. Pero no te estoy diciendo eso, no. Ahí te estás pasando. No dan una respuesta. Ustedes no dan una respuesta. No. Y es más, les molesta que las feministas seamos una alianza de indias putas y lesbianas. A mí no me molesta. Yo aplaudo el trabajo que hacen ustedes en todo lado. Mientras no te toque a ti. No. Me pueden tocar, me pueden criticar, todo lo quieran. Porque aquí estamos, tenemos que ser el ejemplo de debate. Y el debate de ver a las cosas ocultas desde décadas o siglos. Hay que seguir develando. Fernando, se nos va a acabar el tiempo y yo tengo ganas de seguir preguntando cosas. Pasemos a otro tema. ¿Cuál es el conflicto subjetivo que ve usted en Evo Morales? Yo veo un hombre que tiene varios problemas al mismo tiempo. ¿Cómo lo ve usted? Es contemporáneo suyo, ¿verdad? Más o menos. ¿Cómo lo ve a Evo Morales? Era diputado cuando yo también era diputado. Es un hombre resentido, de poca formación. Luego tiene frustraciones individuales, de existencialismo. Y necesita de ambos pensadores que estén detrás de él. ¿Por qué tiene tanto éxito? Pero es buen repetidor, ese es su éxito. ¿Por qué tiene tanto éxito? Porque es buen repetidor. Es alguien que sirve a una oligarquía azul y repite todo lo que dicen. En pensamiento es completamente dependiente. ¿Evo Morales ha sido nefasto para la causa aymara quechua o ha sido positivo para la causa aymara quechua? Nefasto. ¿En qué sentido? Nefasto. Primero, las cosas que habla como si fuera aymara, que no lo es. Segundo, el ego. ¿Por qué usted le niega su aymaritud a Evo? ¿Qué le falta para ser aymara? Le falta la lengua, le falta pensar como aymara. Tal vez pensar como aymara le falta, pero la lengua él es víctima de un proceso de desidentificación. No, él ha dicho que ha vivido hasta 10 años en Orinoco. 10 años. Cuando uno vive hasta 10 años... Pero usted no nota que Evo tiene serios problemas verbales que para mí tienen que ver con haber perdido la lengua materna. Puede ser, como dice Chomsky, ¿no? Dice, bueno, la lengua del colonizador hay que hablarlo mal, dice Chomsky. Pero eso no es, digamos, una excusa. Yo pienso de que a veces ha encontrado mucha gente en hablar un poco mal el español como signo de identidad, como signo de víctima. Es lo propio que hace Félix Pazzi, sí. Por ejemplo. No, pero yo creo que en Evo es como muy... En Evo es más... No sé, lo hallo menos impostado eso. ¿Cuál es su visión de Álvaro García Linera? A ver, en Bolivia todos los que leen marxista eran buenos tipos, virtuosos, incorruptibles. Bueno, Marx es un gran pensador, leer a Marx no es un pecado. Es un gran pensador, yo leí, yo hice mi tesis. Yo también. Trabajando Marx, no soy marxista, pero he trabajado Marx. Entonces, Álvaro, ¿qué es? Álvaro ha leído algunas cosas, pero ha jugado a impresionar al mundo de los campesinos. ¿Y con qué? Con que ha leído 20.000 libros. Uno, dos. La gente ha creído, entonces eso le ha dado poder para ser un gran, gran, gran impostor. Es un impostor. Yo debatí. No, pero yo no creo. Cosas... Yo no creo que Álvaro tenga gran arraigo entre lo que usted llama campesinos. Ahora, Fernando, un problema que yo tengo serio, muy profundo, con indianistas, indigenistas, cataristas, tupas cataristas, porque ustedes todos tienen más en común de lo que quisieran, de lo que creen, aunque entiendo las diferencias ideológicas que usted ha planteado, las entiendo muy bien. La hegemonía quechua aymara sobre los otros pueblos. Si hablamos de 36 naciones... Pero eso no existe. No existe, eso es cuento además. Bueno, entonces 25. Nada. 8. Nada. ¿Cuántos? Hay dos naciones. A ver, partamos por aquí. No, pero hermano, los Manayek no existen. Vayamos, los Tupi Guaraní no existen. Vayamos por aquí. Los Trinitarios, los Mojeño Trinitarios no existen. Ahí los Yuracaré no existen. Usted ha llegado al clavo de nuestro debate. Bien. Usted ha dicho, ustedes hacen eso, usted se ha sentido fuera de este país. Hay una barrera. No, yo le voy a decir dónde me ubico. Yo soy bastarda. Yo soy bastarda. Y hay un país bastardo. Hay un país bastardo. Vamos a ver, ahí voy a ir después. Pero aquí, esta relación que ustedes plantean, porque eso tienen en común, la hegemonía quechua aymara sobre todos los otros pueblos. De acuerdo, argumento. Constatar en este momento, en Bolivia, existe dominancia aymara quechua. Quieran o no, existe en todo el país. Encuentra aymaras en Tarija, en Pando, Beni, Santa Cruz. ¿Y eso significa avasallar? Entonces la carretera dominancia, para ampliar la frontera de la coca, para codificar el No mezclemos, no mezclemos. Dominancia por ahora. Entonces se está consolidando la dominancia económica. Y quieran o no, se prepara una dominancia política, hegemonía política en el siglo XXI. ¿Y todo el conocimiento selvático no sirve? ¿Lo vamos a tirar a la basura? ¿Están los guaraníes? Un conocimiento selvático del que... Los guaraníes no están en la selva. El conocimiento selvático, por muy pequeño que sea, es una sabiduría invalorable que ustedes no la tienen. ¿Quién conoce eso? Todos los pueblos selváticos. ¿Pero conoce el boliviano? ¿El boliviano conoce? El boliviano es un concepto absurdo. Estoy de acuerdo con usted. Podríamos decir boliviano como podríamos decir clinucleano. No significa nada. Constatemos... El conocimiento selvático existe. Constatemos una cosa. ¿El conocimiento selvático existe o no? Le voy a dar la respuesta. Existen sociedades abiertas y cerradas en Bolivia. La aymara, la quechua, es sociedad abierta. Y arrasa con todo lo que encuentra. Estoy diciendo, arrasa. Las sociedades del oriente, las pequeñitas, son sociedades cerradas y corren el peligro justamente de ser arrasados por aymaras. Si no dan respuesta... ¿Y ese arrasamiento, llamemos así, es legítimo según usted? No es legítimo. Yo constato una cosa. Pero lo legitima políticamente. No lo legitimo. Si constato, eso produce efectos políticos. Entonces, la represión a la novena marcha en defensa del Tibnis y la desarticulación de toda la organización de los pueblos del oriente amazónico que ha producido Evo Morales es algo que usted aplaude y respalda. No. Esa ha sido la manera de arrasar. Es que usted ideologiza rápidamente, usted no constata. Es típicamente los marxistas, no es marxista usted. Los marxistas, yo utilizo el marxismo para muchas cosas, porque las herramientas teóricas no lo voy a limitar. Entonces constatar, pues, ¿cómo está armada la estructura social boliviana? ¿Cómo está armada? Si no decimos cómo está armada, no sabemos. Dicen... catarismo, o dicen tupacatarismo, o dicen pueblos aymara quechuas, están hablando de aymara quechuas y punto. Ahí no entran los guaraníes, los tupiguaraníes, los huenayec, los mojeño trinitarios. Somos aymaras. Ajá, pero entonces ustedes están en una propuesta de colonización también. Son muy bien como se llamaban colonizadores. Pueden hacer esa lectura, yo constato que eso es lo que está pasando. ¿Cómo explica usted que los aymaras hayan conquistado Arica mientras Evo Morales pierde en La Haya? ¿Usted conoce Arica? 70% por ciento aymara del altiplano. Negociantes, taxistas, comerciantes, agricultores. El aymara no necesita mar. Pero en Arica, pero haciendo buena letra. Por si acaso, yo conozco Arica. En Arica, pero haciendo buena letra. En Arica, pero mimetizándose. Hay un proceso, no es una conquista plena ni cosa por el estilo. Haciendo buena letra y mimetizándose. ¿Qué es el mimetismo en sociedades colonizadas? Y comiendo resentimiento, que se lo dedico yo. Yo creo que los resentimientos no nos van a llegar a llevar a ninguna parte. Pero aquí no es resentimiento. Lo que estoy hablando yo es de constatar los hechos. Una cosa es que yo desee, yo quiera, plantee, haga apología, otra cosa es constatar. Vamos a ver el tema, ¿qué le gusta de la derecha? Usted dice, yo soy de la derecha. Por favor, tiene hasta así 2 minutos para echarle loas a su postura de derecha. ¿Dónde está el celular? Ha perdido ganarles algunos segundos. A ver, llamado derecha, porque esa dicotomía funciona en Bolivia, ¿sí? Es que el mundo es capitalista, primero. Segundo, si no jugamos con el capitalismo y si no practicamos el capitalismo, no tiene futuro Bolivia. Estatismo, asistencialismo va a ser la respuesta. Entonces, Bolivia nunca aprendió a jugar en el capitalismo, nunca. Vivió de ese activismo, incluso con el MND del 52. Pero eso es capitalismo, el extractivismo es capitalismo. No, pero el capitalismo bajo lo liberal es otra cosa. Hay que jugar el capitalismo y hay que destrozar esas imágenes que nos dicen una sociedad sin explotados, sin explotadores. El excedente económico exige explotación. Eso nos permite jugar en el mundo. ¿Con qué juegas en el mundo ahorita? ¿Con cuántas empresas? ¿20, 30? Ni siquiera 6 empresas. Es una miseria. Los empresarios acá no pesan en el mundo para Bolivia. Entonces nosotros queremos de que haya al menos 200 empresas privadas, no estatales. 200 empresas privadas que generen empleo, que exporten y paguen impuestos. Si hacemos eso, entonces Bolivia abrimos al mundo. Que sea capital extranjero o capital privado. Lo que cuenta acá es la regla de juego con que trabaja. Entonces, acá no hay que tener miedo al capitalismo. Si el capitalista es de derecha, yo asumo soy de derecha porque quiero un capitalismo que juegue en el mundo con Bolivia. Muchísimas gracias por haber venido, Fernando. Gracias, María, a usted. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.